derivado del viaje del señor gobernador y del gabinete a nuestras oficinas corporativas a SWS, Japón, hemos tomado la decisión de seguir creciendo aquí en el estado. Es algo que es directo de la gestión que fue a hacer el gobierno de Sinaloa a nuestras oficinas. Aparte de la expansión que tenemos en Guasave, que ya empezó, me da mucho gusto anunciar que hemos decidido hacer otra expansión aquí en la ciudad de Los Mochis. Vamos a hacer una nave de 10.000 metros cuadrados que va a generar mínimo 1.000 empleos para la localidad y se va a dar al mismo tiempo que la expansión de Guasave. Nuestra meta es terminar para marzo. Es algo que ya es inmediato y gracias al apoyo del señor Quirino y su gabinete, nos sentimos con la confianza necesaria de tomar esa decisión y de seguir creciendo aquí en el estado. Vamos a hacer una inversión alrededor de 15 millones de dólares. Excelente entendimiento. La verdad que la visita generó mucha confianza en nuestro corporativo. Hay un gobierno muy serio y con todas las ganas de trabajar en equipo y aquí están los resultados de forma inmediata de esa visita.